quedaron los sones de María Santísima del Rocío, de la esta banda de corneta y tambores de las Tres Caídas. Magnífica interpretación que ya nos da ese toque de incienso al aire, donde ya este Lunes Santo que se ha levantado un poco lluvioso, pero ya está abriendo, y creo que la Semana Santa la disfrutaremos todos con todo su esplendor. Buenos días, comienza aquí Aire de Pasión, el programa cofrade de Radio Ubrique, en el que le vamos a llevar todo lo que se está llevando ya a cabo en la Semana Santa ubriqueña. Hoy tenemos aquí los estudios a componentes de las hermandades y agrupaciones de Ubrique, que íbamos a tratar los temas de cofrade, de la Semana Santa ubriqueña, de cómo se ve la Semana Santa, qué nos haría falta y cómo va a discurrir, cómo creen que va a discurrir esto. Para ello tenemos a José Manuel Naranjo, colaborador nuestro de aquí del programa, a Cristian del... ¿Cristian? Hermandad del Cautivo. ¿Del Hermandad del Cautivo? ¿El Cristian qué? Barea. Barea. Y Juan Miguel López, que es de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios y de los encargados de la borriquita, de ese paso de la borriquita, que hay que darle la enhorabuena por esta magnífica estación de penitencia que pudimos ver ayer por las calles de Ubrique, saliendo un poco más tarde por la inclemencia meteorológica, pero sabíamos que salía porque no se podía quedar en este estreno tan maravilloso de esa imagen, preciosa imagen, magnífica imagen de Nuestro Señor de la Paz en su entrada triunfal en Jerusalén, que hizo esa estación de penitencia inmemorable. Es una estación de penitencia que se hizo con a los sones de la banda del Santísimo Cristo del Calvario, con una entrada que es para recordar la revirada que hicieron allí, interminable, preciosa, y hay que felicitarlo por ello, Juan Miguel. Muchas gracias, Olegario, y buenos días tanto a los oyentes como a los amigos que aquí nos encontramos. Pues estamos aquí para hablar de esta Semana Santa que nos ha venido un poco como a atorrullar la Cuaresma por eso de la coincidencia de fechas. ¿Ustedes cómo ven esto de las fechas de Carnaval? ¿Cómo? Pues yo particularmente soy de la opinión de se deberían de respetar un poquito más las fechas. No, a lo mejor no respetarlas al 100%, pero no se puede coger y meter el carnaval plenamente, todo el carnaval dentro de lo que es la Cuaresma. El carnaval va acorde con la Cuaresma, es Don Carnal y Doña Cuaresma, y el carnaval tiene que ser antes y terminar, como mucho el sábado siguiente del miércoles de ceniza, como muy tarde. Porque si no es que vamos pisando fiestas una encima de la otra, y cada fiesta tiene su fecha. Que no es como si nosotros ahora el Jueves Santo va a llover y decimos, bueno, pues si no este jueves no salimos, salimos el que viene, que da un buen tiempo. Pues claro. Porque yo soy de la opinión de los que la religión siempre se mantendrá fiel a sus costumbres. Uh-huh. El día 25 de diciembre es festividad del nacimiento de Jesús. Jueves y Viernes Santo son los días que son y vienen por un acto meteorológico de la primera luna de primavera, y va a caer cuando tenga que caer, y se mantendrán así a lo largo uh-huh. de la historia. Y el carnaval es verdad que es muy cambiante, pero habría que respetar un poco, es verdad, lo que dice Naranjo, no meterse tanto como ha sido este año, tan llenamente lo que es la Cuaresma, pero respetarnos e intentar entre todos pues que esto fluya de la mejor manera posible. Un poco, si ellos se hubieran adelantado una semanita a los cofrades, pues hubiéramos tenido más tiempo para que en sí. Esta última semana, en los que se han acumulado todos los actos de Semana Santa prácticamente, uh-huh. todos, pues hubiéramos tenido también más tiempo para disfrutar. Yo sí. creo que un poco habría que ponerse de acuerdo en la delegación de festejo un poco entre todos, para que tanto el carnavalero disfrute, el cofrade disfrute y, en fin, que el pueblo en sí tenga de todo un poco. Sí, porque los más afectados son ustedes, quizás, ¿no, Cristian? Sí, los más afectados somos nosotros. Bueno, en primer lugar, lo que ha dicho Juan Miguel y lo que ha dicho José Manuel, la verdad es que coincido con ellos bastante. Yo creo que nos tendremos que sentar a la mesa y mirar el tema del carnaval y mirar el tema de la Semana Santa. Yo, por ejemplo, me toca también, aparte de parte de cofrade, como parte de bandas de música. Porque este retraso que ha habido este año, por ejemplo, en los carnavales, pues ha afectado también mucho en la organización de conciertos, de marchas procesionales, uh-huh. ha afectado bastante, y hemos tenido que buscar hueco donde no lo había para hacer un concierto y tenerlo que trasladar de un sitio como era la parroquia, trasladarlo a lo que es el salón de actos de Francisco Fatou, porque no había ni sitio, ni había hueco, ni había hora. ¿Por qué? Por esa por esa presteza, por esa poca distancia entre lo que es el final de carnaval y el principio de la Semana Santa. ¿Y cómo estáis viendo esto que llevamos de Semana Santa, estos prolegómenos y esta primera salida? ¿Cómo la estáis viendo? ¿Cómo se está viviendo en Ubrique? Pues yo creo que más no le podemos pedir. Para lo que había de hace 6-7 años, a lo que se ve ahora, a lo que se vive, los preparativos que tú ves que están montando el paso y ves ese río de personas que van, ven, rezan, te preguntan, se implican. Uh-huh. Es verdad que esto hace 6-7 años no lo había. Esto era una isla en la que, la verdad, estaba ahí como náufrago en Nazareno, a la cual siempre hay que agradecerle que este nuevo renacer de la Semana Santa esté ahí, ¿no? Porque ellos han permanecido ahí en esa isla como náufragos, luchando contra viento y marea. Y tú ves, por ejemplo, nosotros en la semana que hemos estado montando el paso, que no paraban, uno, iban y eso, la verdad es que a la gente que estamos perdiendo nuestro tiempo, que no es perdiendo, que es ganándolo, montando, preparando para que todo salga bien, y ves que esa implicación, la verdad es que te llena y te da también a su vez aliciente para ir mejorando el año que viene, ver los puntos en los que hemos fallado, porque obviamente habremos fallado en mucho, y mejorar, porque esto va a hacer que todo mejore. ¿Se disfruta ese día de la salida por la mañana, horas antes, cuando se empiezan a juntar allí los costaleros, los cofrades, hermanos? ¿Se disfruta ese día? ¿Tú cómo lo vives? Se disfruta y no se disfruta. Yo creo que hay una mezcla de sentimiento, depende de la hora, porque por ejemplo yo hasta las 5:30 de la tarde no era persona, yo no sabía ni dónde estaba. Tiempo, personas, bandas, continuamente controlando el tiempo, que ver cómo iba el avance, no avance, si llovía, no llovía. La verdad es que un día como el de ayer, no lo quiero a nadie. Con esa incertidumbre no, pero con expectativa de que vaya a salir. Digo, con expectativa día, sí, es muy bonito. Es muy bonito el abrir tus puertas a primera hora y ver que la gente va, que la gente te acompaña, que la gente te apoya, que la gente... Eso es muy bonito. Ahora, un día como el de ayer, mejor que nadie, desgraciadamente, afortunadamente, nosotros ha sido el primero. Lo que vivimos ayer, tanto nosotros como el grupo organizativo, no éramos personas. Hay personas que no atendimos, pero porque yo no sabía ni dónde estaba realmente. Claro, es normal. ¿Y el Jueves Santo cómo se vive? ¿Tú cambiaría por otra cosa? No, el Jueves Santo, el ambiente que hay aquí en la Plaza de Jardín desde las 10 de la mañana hasta que se cierran las puertas para ya empezar a organizar la cofradía adentro y demás, el ambiente que hay es impresionante. Viene gente que no viene nunca por el pueblo y los ves ahí y después desde las 6 de la tarde pues ves ahí en la inmediación ahí de la ermita gente sentada tomando café, esperando, y la verdad es que es muy bonito, muy bonito. Y si te sale un día de sol ya, estupendo, ya lo bordas. Ya. ¿Y allí cómo se vive, Cristian, estos días? Bueno, pues realmente el Miércoles Santo se vive desde el momento en que cruza el pórtico y los arcos la borriquita en el convento de Capuchinos, pues porque en primer lugar un día tal como el de hoy, Lunes Santo, ya es el traslado de nuestro paso a la parroquia, ya estamos metidos de lleno, lo que es el cambio de vestidura de la imagen, mañana con lo que es el exorno floral, bastante discurrir de gente ayudando, colaborando, y tanto José Manuel como Juan Miguel sabe que esto de las hermandades no somos una ni 10 personas, somos muchas personas colaborando, si no es de una manera es de otra. Y el Miércoles Santo, pues desde que se abren las puertas de la parroquia a las 9 de la mañana hasta lo que es las 8 de la tarde, que empieza la Eucaristía frente al paso, es un discurrir de ida y venida de gente y preguntándonos, gente que tiene mucha fe, mucha devoción, preocupación también a la hora de las inclemencias meteorológicas. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido la suerte de que llevamos saliendo con este 12 años de procesión y ha coincidido que ningún año nos ha llovido, excepto, no sé si el año pasado, hace 2 años, sí, en el San Juan empezaron a caer algunas gotas y tal, y tuvimos que aderezar un poco el paso. Y bueno, pues yo creo que se vive con uno el nerviosismo propio del cofrade, porque el que es cofrade es el cofrade y claro, tiene que sentirlo y vivirlo y es eso. También te quiero decir que el viernes por la mañana aquí en el Jesús también, que está la imagen de Nuestra Señora de los Dolores expuesta, también un día muy bonito, todas las costaleras se acercan por ahí también. Y hay un ambiente también muy bonito, y en el San Antonio también sé que está puesto ya ahí el Santo Entierro ya preparado para uh-huh. esa estación de penitencia, y también se acerca muchísima gente también a ya, visitarlo. Y ya está preparado, sí, cierto. Y hay dos temas aquí, el cartel y pregón de Semana Santa. ¿Cómo ustedes esos actos de presentación de cartel y pregón, y qué le ha parecido este? Pues la verdad es que el pregón, no siendo un acto que organiza el ayuntamiento, que organiza, la verdad, la Hermandad del Nazareno, creo que mejor no se puede organizar. Últimamente todas las personas que se han estado trayendo para ese acto tan importante para los cofrades, que es la presentación de, uh-huh. de lo que es en sí la Semana Santa, personas que han puesto su verbo, su corazón, su alma en expresar lo que es el sentimiento que nosotros cada uno individualmente en nuestras estaciones de penitencia sentimos. Y la verdad, por ejemplo, este último, que desgraciadamente no estuve presente por el, sí, porque estábamos organizando, claro, lo que son la bendición el día posterior del Señor, lo escuché por la radio, el de David, pues sin palabras. Uh-huh. Cómo hizo a la gente meterse de primera hora, nombrar a todas y cada una de las hermandades que había, y el sentimiento que se palpaba parecía que era un ubriqueño más. Pues sí, y yo creo que eso es de alabar para ustedes y para darles fuerza para que el año que viene se busque otro igual o mejor. Este año también hubo el pregón del mayor, sí, que pudimos estar allí y vimos allí una persona que hizo una exaltación poética, un ubriqueño, que es de la hermandad. Sebastián Casilla. Del cautivo. Sebastián Casilla hizo una exaltación poética que, magnífica. Que todos los que estábamos allí presentes, sí, alucinamos con la. En el talón aquel de la, sí, sí, de la capilla de residencia, que se puede ver porque sí, José Manuel la ha colgado en el Facebook del Nazareno. Del Nazareno está colgado y lleva ya, creo que son alrededor de 1,000 reproducciones, sí, y 2,000 y pica visitas en el esto, y la verdad, uh-huh, es que Sebastián pues hizo un pregón, era una exaltación poética, sí, pero que estuvo muy muy bonito. Hizo un gran recorrido por toda la Semana Santa, sí, desde, sí, la Borriquita hasta el Viernes Santo con el Cristo Yacente. Precioso, con mucha fuerza, mucho sentimiento. Un futuro pregonero. Esto es. Sí. Pero la verdad es que promete, Sebastián Casilla como pregonero. Promete. Sebastián Barbeito. Estilo Barbeito, lo hizo así, más o menos. Igual, sin descanso ninguno. Sin descanso y sin buscar el aplauso en momento ninguno. Y magnífico. Esto es un. Hasta el final. Una enhorabuena para Sebastián Casilla, que será el futuro pregonero, puede ser. ¿Y el cartel qué te ha parecido, Cristian? Bueno, pues el cartel, qué decir, ¿no? Claro. Este año se ha plasmado lo que es la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado a su paso por el San Juan. La uh-huh. verdad es que tiene una perspectiva extraordinaria, puesto que aparece de fondo uh-huh. lo que es la cruz del Tajo, y la verdad es ese momento de recogimiento en ese San Juan, donde precisamente en ese sitio donde se hace acto, digamos, lo que es el saetero, ¿sí? Siempre hay un saetero allí esperando para cantarle a nuestro Cristo, y la verdad es que es un cartel que lo está diciendo todo en ese momento. El año que viene, por ejemplo, creo que es el Jueves Santo. El Jueves Santo. Y yo creo que estará bastante a la altura. Este año han salido ya, yo creo que las bases han salido, estarán a punto de salir. Será el tema el Jueves Santo. No tiene por qué ser la foto del Nazareno ni la estrella. Puede ser algo alusivo al Jueves Santo, en la calle, con cualquier detalle. Y todo el que quiera hacer fotografía, para participar, pues puede participar y con ello llevarse ese premio, que no tanto en el sentido económico, sino también por ver plasmada una obra suya en la calle y poder mostrar la referencia esa de cartel, que yo creo que hace más, enorgullece más en algunos casos que la propia, el dinero que le pueda suponer ese premio, que también, que no es tampoco. Porque aquí en Ubrique hay buenos fotógrafos y sí, bastante. Hay gente que hace Una instantánea y la verdad es que... Una fotografía muy buena, se ve mucha gente. Y ayer se pudieron ver gente también en la borriquita con muchísimas cámaras fotográficas buenas y estaban haciendo unos reportajes que creo que por ahí andarán fotografías magníficas. Ya te la han mandado. Al grupo de hermanos varias fotos, la verdad es que tú las ves y tú dices... Tú que estás dentro y no, y no desgraciadamente no vive el exterior, cuando las ves dices, Dios mío de mi alma. Tenemos la suerte, la verdad, que una procesión de matinal por la mañana, pues tiene unos colores... No es lo mismo, no claro. No es lo mismo. Estamos acostumbrados a poner... Y yo creo que más que la foto es con el corazón con la que se lanzan. Que sí. La foto en sí, tú dices, pero la gente cuando ve lo que realmente está fotografiando, que es el Señor, que es Jesús, que es... La vivencia de mucha gente trabajando, yo creo que ese disparo se tira con el corazón, no se tira con el dedo. Y la verdad que se plasma en que, aunque sea con un simple móvil, o un niño echando una foto, tú le ves y tiene algo que, que hay que guardarla. Yo tengo fotos, dices tú, 200, pero todas tienen algo. No sé, claro. No sé lo que será. Yo la verdad no sé cómo explicarlo, pero algo tiene. Alguna tiene. Se está hablando mucho también de por gente que le gustaría trasladar los recorridos más... a la zona nueva de Urique, que si sería alargarlo, que ¿sabes cómo ven? Yo creo que yo soy muy, en ese sentido soy muy tradicional y aparte, si hubiese algún problema y hubiese que trasladarse, los recorridos se trasladaban, pero porque sí, no, yo creo que tanto lo del cautivo, como nosotros el jueves, como ellos que ya han implantado eso, porque ellos no tienen otro recorrido más, porque el recorrido que tiene es muy bonito, porque verlo pasar por los callejones y demás es muy bonito, y después por el casco antiguo. Yo creo que la Semana Santa donde mejor se ve y donde mejor se vive son por las calles, pues por las de toda la vida. Eso es lo primero, y lo segundo es por zonas recogidas y zonas, si hay problemas, pues se cambia el itinerario, pero si no. Nosotros tenemos el siempre, por lo menos yo desde que estoy en la Junta, ya lo he dicho dos o tres veces, la vuelta nuestra por la calle de San Sebastián también es ya más de madrugada, y hay zonas donde no hay mucha gente, es muy poquita gente. Entonces, ese recorrido yo a lo menos sí lo cambiaba, pero por meterme más en el casco antiguo, que las calles estrechas donde se vive mejor la Semana Santa, donde el incienso se acumula y se huele bien, no donde se abre y se esparce. ¿Y tú qué crees, Cristian? Bueno, pues yo coincido bastante con José Manuel. También decir que, claro, por las dimensiones del paso de nuestro Padre Jesús de la Paz, pues el recorrido en los callejones es el más propicio. Es una estampa verdaderamente preciosa entre los plataneros, que vaya pasando lo que es la borriquita. Y nosotros, pues claro, nosotros tenemos en pleno casco antiguo todo nuestro recorrido. Ahora mismo tenemos un paso nada más, que es el paso de misterio con nuestro Padre Jesús cautivo. Y en un futuro, cuando salga María Santísima de la Esperanza, pues tendríamos que replantearnos un poco el tema del recorrido. Nosotros queremos intentar cambiarlo lo menos posible, pero yo creo que lo que es la belleza que entraña, lo que es las calles estrechas en el casco antiguo y el recogimiento que hay, el silencio que hay en esas calles del casco antiguo, verdaderamente creo que por la zona nueva no la habría. No, allí no lo va a ver. Vale, no, entonces yo, con todo mi respeto a todas aquellas personas que estén opinando de que se podría cambiar el recorrido, que sí que es verdad, porque dice, por esta calle no pasa, por esta calle no pasa, ¿por qué no podría pasar por la zona nueva y siempre tiene que estar en el casco antiguo? Pero es también la ubicación de los templos donde están. Entonces, los templos, el más alejado, digamos, del casco antiguo es la iglesia del Jesús, y aún así se respeta bastante tramos del casco antiguo, tanto lo que es el Jueves Santo como lo que es el Viernes Santo, que transcurre en su amplia mayoría en calles del casco antiguo. Y yo creo que es lo más, digamos, lo más reconocible en Ubrique. Y es donde se pueden hacer, digamos, tanto para la fase del concurso de los carteles de Semana Santa, yo creo que son unos lugares bastante bastante bonitos, ¿no? Bonitos para y hacer. Y hablando de la Señora de la Esperanza, ¿no os habéis planteado nunca antes, de ya que todavía pues un paso cuesta bastante, ponerla junto a Jesús cautivo en el mismo paso. En el mismo paso. Habría que, todavía tenemos muchas cosas que batallar y tenemos muchas cosas que limar, y la verdad es que ahora mismo pues vamos a ir haciendo esto paso a paso. Uh-huh. Ya con el tiempo pues veremos a ver cómo nos vamos a ir tratando ese tema, y conforme vayamos tratando ese tema lo iremos claro, diciendo, pero ahora mismo no lo hemos planteado. Y el recorrido, ¿ustedes no lo habéis planteado nunca cambiarlo por otro sitio? ¿O es el que hay y no hay ningún alternativo? Vamos a ver, nosotros una de las premisas que pusimos, digamos, el grupo que se encargó de la organización de los cultos hacia Jesús de la Paz, era como la gran mayoría éramos pertenecientes a la hermandad de la patrona, pues sí, tenía que estar allí en el convento, porque realmente en cuanto a la logística para nosotros era fundamental estar allí. Claro. Tenemos los sitios adecuados para guardar, sí, tenéis los aguares, para guardar toda la infraestructura que hace falta para montar y desmontar, y claro, teníamos allí nuestro sitio, y la premisa única que pusimos es que debería estar allí. Una vez que estaba allí, estuvimos viendo cuál era el recorrido más idóneo y creo que hemos acertado, porque siempre queríamos por el casco antiguo, pero hemos mezclado de la parte moderna lo más antiguo. ¿Sí? No nos hemos salido, digamos, no, de la parte, sin ser la parte moderna, pero no, estamos en la parte más comercial de Ubrique. Uh-huh. Creo que no tenemos otro recorrido, sinceramente, por las dimensiones del paso y demás, creo que no tenemos otro recorrido. Yo soy siempre de la opinión de que la Semana Santa es costumbre, es tradición, y la tradición es lo antiguo. Por mucho que queramos. No, los callejones es una zona que es moderna, pero es antigua, de construcciones de ya de los años 50, que no es una zona que se ha hecho en esta última fase. Y además tiene su encanto también, porque tiene, como dice Cristian, los plataneros. Tiene su encanto también cuando pasa por aquella zona. La zona Misión Rescate también es un sitio, la plazoleta es un sitio muy bonito para verla pasar también, y es un sitio bastante bonito, que no es coger ya zonas nuevas y zonas que son de reciente construcción. Y queríamos también un poco también estar ahí cerca del barrio, el cual siempre estamos ahí circunscritos nosotros, ¿no? Claro. Son, la verdad, siempre la gente que más va es la gente que está ahí más cercana. La más cercana, porque siempre da su paseo, se llega. Uh-huh. Y también un poco como para agradecer ese apoyo sin palabra, que ese aliento que te dan, pues un poco también está cerca allí de la gente que sí, más te apoya, que más va, que más los ves por el templo, que sea para hacer un vistacito, irse, eso nada, ¿sí?, más te da un aliento para seguir. Sí, hombre, claro. Queríamos darle también, agradecerle eso, y por eso también propusimos y creo que hemos acertado en hacer recorrido por ahí, por lo que en la Plaza Misión Rescate y demás. Pues vamos a plancharnos con una marcha, la Macarena de Paco Lola, y la vamos a hacer un poquito y la seguimos. Y ahí quedan estos sones de la Macarena que tanto le gustan a las costaleras de la Virgen de los Dolores cuando hacen su estación de penitencia el viernes. Un saludo para todas ellas, que ya tienen que estar, algunas están como nerviosas ya desde el viernes, que hicieron ese traslado hasta la ermita de su Nazareno, acompañado por la capilla musical Stabat Mater. Y que darle las gracias a Juan Manuel Carrasco y a Laura y al otro componente, al otro muchacho, que fueron acompañándonos durante todo el recorrido hasta la ermita. Y vamos a seguir que, y vamos a preguntar por otra cosa que también habría que ponerse de acuerdo, que si habría que tener carrera oficial. Bueno, tener carrera oficial más o menos casi, bueno, no la hay, pero hay un sitio donde prácticamente es carrera oficial, que es en la plaza del ayuntamiento, por en la zona de Los Naranjos. Por la zona de Los Naranjos, sí, y eso, sí. Esa sería la poquita carrera oficial que habría, porque la verdad es que entre los recorridos de unos pasos, de otros, de unos días y otros, pues la verdad es que no coinciden todos. Claro. Entonces habría muy poca carrera oficial, puesto sí, sería muy que poco. Es muy poco tramo el que habría. Entonces, para poco tramo, pues yo creo que no, para mí, bajo mi punto de vista, no merecería la pena. Para, bajo mi punto de vista. Pues sí, porque por ahí también pasaría la borriquita, ¿no? Correcto. Sí. Es el único sitio donde coincide. El único sitio. Por la calle Real, la zona entre lo que es el ayuntamiento y la parroquia. Es un trozo muy pequeño. Es verdad que en cuanto a si cada uno sigue su recorrido, pues es muy corta, pero yo creo que habría que, en algún día, algún momento, un poco, ya no por nosotros, sino por gente que gente mayor, ¿sí? Gente, ¿por eso? Que no puede seguir las imágenes, pues buscar un sitio de que tengan su sitia, unas pequeñas sillas, unos pequeños habitantes, no sé cómo organizarlo, de tal forma de que tú estés ahí y puedas contemplar, pues, tranquilamente, sin tener que andar, sin tener que estar de pie, sin tener que, digamos, que recurrir a nadie para ver la imagen, porque muchas personas mayores necesitadas tienen que recurrir, pero y sabiendo qué va a pasar, qué va a pasar en unos horarios un poco, ¿sí? Decir, mira, pues un horario de esta hora a esta hora van a pasar, y yo creo que sería algo bonito y para estudiar, porque esto conllevaría una mejora en cuanto a lo que es la Semana Santa Ubriqueña, pues, creo yo. Que sería, pero para eso habría que tener también un consejo, que no lo tenemos, haría falta también, ¿no? Haría falta, lo que pasa que por el número de hermandades que no lo hay, pues tampoco no puede ser. Aunque yo creo que en cuanto a, sin haber un consejo como tal, los hermanos mayores periódicamente hay reuniones periódicas. Lleváis una línea un poco, con Roberto, lleváis una línea de trabajo un poco para trabajar todo de forma conjunta y al unísono, yo creo que ahí se podría barajar, sin haber un consejo, pero legal. Pero legalmente yo creo que hay una coordinación de hermanos que se podría barajar en esa reunión. Es que hay, para hacer una carrera oficial, hombre, es poco trayecto. Habría que ponerse de acuerdo todo el mundo y más o menos ver el sitio. Y habría que incluso cambiar algunos. Sí, es lo que ha dicho Juanmi, yo creo que es lo más viable. Es decir, montar una silla para las personas que realmente la necesiten sentarse y demás. Son personas mayores que bueno, pues se cansan o tienen algún impedimento o algo, montar en algún sitio una silla y por ejemplo ayer se monta una silla en un sitio que se determine, como son sillas de estas plegables, se pueden colgar, y el siguiente se pueden montar pues en la Trinidad, que por allí pasamos después todos. También se pasan todos por allí. Que yo como la campana de más o menos. Entonces, la campana ubriqueña. se monta allí la silla, y las tienes para el miércoles, jueves y viernes. Siempre lo que te he dicho, para personas discapacitadas, personas mayores, con problemas, con algo. También. Que, es decir, que nosotros, tanto nosotros como el cautivo, no tiene mucho tiempo de paso entre la cruz de guía y la imagen. Pero tú un cuarto de hora te lo puedes pegar, y a pie firme en un cuarto de hora. Allí, una persona joven todavía, pero una persona mayor le cuesta. Claro que sin ser necesidad de carrera oficial, sí se puede habilitar esos espacios con parcos y en el mismo folleto informativo de la Semana Santa puedes poner más o menos horarios orientativos para que aquellas personas mayores que no puedan estar de pie o no puedan estar tanto tiempo en la calle, que por lo menos disfruten de la Semana Santa y de ese paso y de ese Cristo o de esa Virgen, cuando pase la borriquita por la zona del ayuntamiento y tal, uh-huh, por aquí por la zona de la gestoría y tal, allí se podría hacer como un pequeño parco de sillas para que allí, uh-huh, porque aquel rincón pues bastante también, para que se pueda... ¿Sí? Se pueda hacer ese pequeño parco de silla, después lo que es todo el lateral de la todo el lateral de la plaza, el no, lo que es el trozo de entrada trozo que de queda la plaza por la parte, uh-huh, de abajo y por la parte de arriba, y ya después trasladarlo a lo que es la Trinidad, uh-huh, y trasladarlo incluso a hacer algún tipo de estructuras, por ejemplo, en el San Juan, por ejemplo, para lo que es el Miércoles Santo y lo que es el Viernes Santo. Sí, por ahí es otro sitio que... Y por ahí es otro que sitio que también se acumula bastante gente y que... Bastante gente mayor, sí, de hecho, sí, sí. De hecho, y yo creo que sería, no ya carrera oficial, pero sí sitios habilitados para esas personas que no pueden tener, uh-huh, esa facilidad como sí, la gente joven. Son sitios que tampoco pasa demasiado tarde las cofradías, porque no. La borriquita por la plaza pasa a hora temprana, cuando sobre te va de recogida, sobre las 8, es hora temprana, que tampoco es una hora muy tardía. Y la Trinidad, cuando se pasa, tampoco es muy tarde, ¿no? Sí, sobre las 10:30, 11, sobre las 11 más o menos. ¿Y el viernes? Y el viernes yo creo que es sobre las 9:30, 10. ¿Y el cautivo? Y el cautivo más o menos, pues, si a las 10 está Cruz de Guías en la puerta de la parroquia, pues en la Trinidad a las 10:30 o por ahí está Cruz de Guías, y el paso estará sobre las 10:30, 11, más o menos, uh-huh, está por Trinidad. Y después lo que es en la Plaza del San Juan, pues siempre nos pilla a las 12 de la noche, que es un poco la hora más tardía, es digamos. Es más tardío, pero que el San Juan también serviría para por la tarde con el Santo Entierro, ¿también? Que sería sobre las 7:30 o sí, por ahí. Sobre las 8 por más ahí. Más o menos, porque estará a las 7:30. Y después lo que es la Virgen de los Dolores, que pasa allí sobre las 10. Sobre ahí. Sobre las 11 más, uh-huh, o menos. Vamos, que no son horas muy tardías, la verdad. Sí, pero lo de la Trinidad son unas horas más. Más llevadera. Más llevadera. Para la gente más mayor, igual, uh-huh, que el pasado de la borriquita por la plaza, uh-huh, que a las 8 de la tarde. No es un horario demasiado tardío como para que la gente mayor pueda estar en la calle. ¿Y cómo viven ustedes? ¿Qué sitio es más emblemático para ti con la borriquita y con el cautivo? Pues en cuanto a la borriquita, para mí es el sitio más emblemático, porque se unen mis dos pasiones, que Nuestra Señora del Remedio y lo que es el Padre Jesús de la Paz, pues en el convento, sobre todo a la entrada. A la entrada, cuando el paso está invocando a la patrona, uh-huh, sin yo verla, pero sé que está ahí, que nos está dando, claro, nuestro apoyo, y que el costado vaya acotado, y cómo sacan esos individuos anónimos, que al cual hay que agradecerlo eternamente, bueno, la labor que hacen, uh-huh, cómo sacan fuerza donde no la hay y siguen y siguen y no quieren meterlo, ¿entiendes? Yo creo que eso, para mí el sitio... Para mí, emocionalmente, que más me llena es sobre todo a la entrada en el convento de Capuchinos. La entrada fue, como ya dijo yo antes, fue muy espectacular. Y en cuanto al cautivo, hay dos sitios. Por un lado, lo que es el Peñón, uh-huh, de la Becerra, y otro fundamental para mí es cuando se para el paso en el San Antonio. Uh-huh. Bueno, la verdad... Se ve que la armonía en las hermandades y demás, y otro sitio, la verdad, digno que la gente lo vea, y que más que lo vea, que lo vivan. Uh-huh. Porque a lo mejor para nosotros no es verlo, es vivirlo, son emociones lo que te... No es emociones. Son emociones, sí, lo que... Sí, es más la emoción, no es lo bonito, es el corazón lo que te dicta el sitio más propicio. Es que tú no lo estás viendo, tú lo estás viviendo y lo estás sintiendo, aunque... No puedas verlo, el tener esa sensación, y en el sitio, pues da muchas emociones en el cuerpo, muchos recuerdos, y te hace una vivencia muy bonita. Y para ti, Cristian, ¿cuál es el que...? Bueno, pues yo, como aparte de la Hermandad del Cautivo, también pertenezco como costalero a la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Mm-hmm. Y bueno, para juntar el recorrido del día 8 y del día del voto, y además lo del cautivo, para mí hay un tramo que para mí me resulta bastante bastante especial, que va desde el Peñón de la Becerra, uh-huh, pasando por el San Antonio, el San Juan y lo que es la calle Real. Uh-huh. La verdad es que es un sitio bastante bastante bonito, se junta bastante gente. Cuando se hace lo que son las reviradas de los distintos pasos en la ermita de San Antonio, que allí están esperando tanto la agrupación parroquial de San Antonio de Padua como la hermandad del Nazareno, están allí esperándonos. Uh-huh. A la misma vez que nosotros pues esperamos a nuestro Padre Jesús Nazareno el Jueves Santo, sí, en nuestra sede, que es la parroquia, igual que nosotros acompañando también a la Virgen de los Remedios y al paso de la Borriquita. Y lo que es el Viernes Santo, pues esperamos al Santo Entierro, creo que es en la parroquia también, el Viernes Santo. Yo es que por la parroquia no me voy mucho, porque yo como toco con la agrupación musical lubriqueña aquí en la Virgen de los Dolores, me tengo que venir corriendo para tienes abajo. Tienes que venirte, claro. Tengo que venirme corriendo, y la verdad es que el sitio no lo sé exactamente. Pero vamos, que tanto es. Tanto cargando la patrona de Ubrique como cargando el cautivo son esos dos sitios, y tocando, pues bastante, para mí es bastante emotivo ver cómo pasa la Virgen de los Remedios y el cautivo por el peñón de la Becerra a golpe de caja, nada más, y a golpe de tambor flojito, para que pase ese momento, que es bastante, a mí por ejemplo me pone los vellos de punta, pues, por ese porque es bastante estrecho y va al milímetro, vamos, sí, va al milímetro, porque cualquier cosa puede hacer que roce en los pasos y en las trabajaderas y tal. Uh-huh. ¿Y a ti cuál te gusta, Naranjo? Pues a mí me gusta todo. a mí me gusta pues toda la calle, lo que es la calle Jesús Nazareno hasta la parroquia. Es muy bonito cualquier punto de eso. Sí. Es decir, ver lo que es el Nazareno por la calle Botica, con la calle que no es ancha ni es estrecha, y la imagen es muy bonita. Y la Virgen de la Estrella, tres cuartos de lo mismo. El Toledo también muy bonito, la zona del Toledo, de la Cruz del Toledo, es muy bonita, es muy recogido y demás, y muy bonito. Y la zona también pasando el Toledo, los malagones que hay allí, aquella zona también me gusta mucho, lo que es la imagen. El recorrido es muy estrecho. Después lo que es la calle San Sebastián, pues no me gusta mucho, la verdad, que ese recorrido. Ahora este año ya está ya nuevo y demás. A ver cómo va, pero no me gusta, la verdad es que no me gusta mucho. Es un poquito deslucido. Sí, un poquito deslucido. Y a mí, que yo voy por fuera, pues a lo mejor lo veo más, ¿no? Los costaleros que van por dentro, yo creo que no sienten el aliento de la gente fuera, ni ven por los respiraderos la gente fuera, y es un poquito más desmotivante, pero bueno. Sí, así ya, después de tomarse el reconstituyente en la prensa Marisa, que hay que darle el agradecimiento a las hermanas de allí, hermana Virsi, creo que es, sí, de la prensa Marisa, que todos los años tienen el caldo preparado y el agua, y se toma el reconstituyente ya, por lo menos el tramo este tan después, un poquito deslucido, después más frío, por lo menos se hace muy bien. Después lo que la entrada al jardín es muy bonita también, sí, porque ya entra y se, como la plaza se abre, es muy bonita. Y después del viernes, pues la salida del Santo Entierro de día es muy bonita, lo que es la zona de la torre, y después la zona, la subida de la calle Magdalena, que es espectacular. Yo no sé cómo pueden subir para esa. Si a mí me cuesta subir sin nada encima, me cuesta a mí, pues subir con el peso encima, la verdad es que cuesta bastante. Es muy bonita. ¿Tú qué crees? ¿Por la otra calle? ¿Para no subiese? Claro, no, yo di la vuelta. Yo di la vuelta por el esto. y la zona, igual que el cautivo, la zona del peñón de la Becerra, y el paso del santo entierro y de la Virgen de los Dolores por allí, es muy bonito. Y sobre todo el santo recogido. Entierro, cuando ya la gente del barrio que lo tiene, claro, la gente del barrio lo ve volver y dice, hasta que ya lo tenemos aquí, ya está aquí, ya no se escapa, está aquí. Sí, tú vives igual la estación de penitencia de músico que de costalero. ¿Cómo se vive? Pues la verdad es que dice que el que reza y canta reza tres veces, y además el que reza y toca reza tres veces también. La verdad es que la estación de penitencia se vive de manera distinta, la verdad, porque haciendo acto de penitencia, tanto en la hermandad de penitencia y a la hermandad de gloria a la que pertenezco, vista desde dentro como costalero, pues se vive de una manera muy especial. La verdad es que, como dijo antes Juanmi, cuando estás dentro no te das cuenta de muchas cosas que pasan fuera, la verdad. Y después te las cuentan, dices, ah, pero eso pasó, eso ocurrió. Y la verdad es que se vive de manera distinta desde fuera como desde dentro. Yo este año, que por ejemplo acompaño con la agrupación musical lubriqueña el paso de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, La verdad es que yo la primera vez que toqué con el Cautivo como músico, la verdad es que tocamos Jesús Cautivo mientras están haciendo la revirada dentro del templo. Uh-huh. Y cuando estábamos tocando el himno nacional de España, pues sencillamente me costaba tocar ese himno. Sí. Porque era la primera vez que yo le estaba tocando a mi Cristo. Claro. Estaba tocando a mi Cristo y era algo verdaderamente alucinante. Y además, hombre, la primera vez que yo estuve tocando, estaba tocando, viendo las partituras y el Cristo de fondo. Es de otra forma. Claro. Se vive bastante, bastante diferente. Uh-huh. Pero realmente es lo mismo después. ¿Sabes? La verdad es que se vive de manera distinta. Juan Miguel, ¿cómo ves el apoyo institucional que se nos está haciendo desde el ayuntamiento a todas las hermandades para la Semana Santa? No solamente para la Semana Santa, yo creo que para las hermandades, porque sí, en fin y al cabo somos hermandades, ya sean de Semana Santa o de Gloria, como Nuestra Señora Remedio se trata. Muchas veces pedimos dinero que no hay, desgraciadamente. Sabemos que las arcas municipales están como están. Pero quizás yo le lanzaría un mensaje, que nosotros realmente no es dinero lo que buscamos, más que buscamos un apoyo en un local, un apoyo en un suministro de algo que nos haga falta. Estamos aquí, mira, para lo que tengáis en mente, colaborar con nosotros. Ese es el apoyo que estamos buscando. Quizás no es tanto el económico, que realmente no hace falta, porque también, desgraciadamente, las hermandades están como están y, claro, y hace falta todo. Pero quizás yo creo que el apoyo que buscamos no es ese apoyo de un local, de un sitio donde poder guardar los enseres, que en definitiva es un patrimonio del pueblo de Ubrique, que sí, hay que dejarlo bien claro. Uh-huh. Que ese patrimonio no es, es verdad que es de la hermandad, pero que la hermandad es el pueblo de Ubrique. Es decir, un patrimonio que nuestros hijos, nuestros nietos podrán contemplarlo. Uh-huh. Y para contemplarlo deben estar custodiados, guardados y mimados en un local adecuado a ese mismo. Es verdad que últimamente pues se nos ha cedido un sitio para meter la gran mayoría de pasos, pero que la hermandad no es un paso nada más. No, hombre. Contiene muchas otras más elementos. Y yo creo que ese apoyo es el que estamos realmente, con ese apoyo a lo mejor estaríamos todos un poco calmados, la verdad. Porque es verdad que, por ejemplo, voy a hablar yo con la propiedad del conocimiento. Nuestro padre es subcautivo porque, digamos, desde hace el primero o segundo año, pues contactó con la hermandad de los Remedios y se le cedió parte de un local en el propio convento para guardar los enseres. Porque si eso no se le hubiera salido de la hermandad de los Remedios, ¿qué hacen ellos no con los enseres? No. Incluso lo que es el propio paso también estuvo ahí durante el tiempo de ensayo, estuvo también en el convento. Desgraciadamente, claro, tenemos que estar haciéndole compromisos a muchos anónimos para uh-huh, que nos guarden los distintos elementos. Yo creo que igualmente que se le da un local a una asociación de vecinos, a un colectivo de furbo, a una agrupación musical para que toque, es un colectivo que realmente mueve a muchas personas. Sí. Mueve a muchas personas y que tiene mucho, mucho patrimonio histórico que guardar y que mantener. Y para, conservarlo, y claro. Conservarlo. Yo creo que últimamente, está bien, nosotros hemos tenido varios contactos con el ayuntamiento y demás, y ya ellos están buscando incluso las opciones para cada hermandad darle un local de donde guardar los enseres, donde poderse reunir tranquilamente, una casa hermandad, simple y llanamente. Nosotros ya tuvimos un contacto con ellos y nos dieron que estaban buscando, no para nosotros, sino para toda la hermandad, para todas, lo que es un almacén donde tú podrías guardar todas tus cosas bien guardadas, tus mantos, tus sayas y demás, todo bien, y que poco a poco, pero que pasa, claro, ellos nos dicen, es que ahora mismo no hay sitio, estamos ahí, que no, a nosotros nos dieron aquí, tenemos un par de saloncitos donde tenemos todo acumulado, que nos dieron la anterior corporación. Abarrotado. Sí. Y poco a poco, pero yo creo que nosotros, por ejemplo, este año los contactos que hemos tenido con el concejal y demás, estamos viendo buena voluntad respecto a ellos para... ¿Y ustedes qué opinan de lo del cautivo? Bueno, pues nosotros lo del cautivo, la verdad es que nosotros en primer lugar lo que la imagen ha estado perfectamente custodiada por la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios durante más de 40 años, que es el gran patrimonio de nuestra hermandad. Después también le tenemos que agradecer mucho a la hermandad de los Remedios por haber estado y habernos cedido lo que es su local de su templo para guardar nuestro paso. En primer lugar, también el primer paso que nosotros tuvimos fue el antiguo de nuestro padre Jesús Nazareno. Y también yo creo que es una cosa de que aunemos fuerzas, que mayor compromiso, no solamente de manera dineraria, pero sí un apoyo, unas facilidades, sentarnos a la mesa y coger, y en cuanto a infraestructura también, porque todo el mundo estamos falto de algo, porque es que no está falto quien dice, por ejemplo, yo tengo un salón para guardar todo mi ajuar, pero tienes un salón donde guardar el paso, ¿no? O donde guardar otro encer, no. Bueno, pues hay que coger y tratar este tema. La verdad es que yo estoy viendo desde esta corporación municipal nueva, estoy viendo algo de más preocupación y más inquietud con respecto al tema. Y la verdad es que yo creo que si se andan los pasos necesarios, que podremos llegar a un buen acuerdo, ¿verdad? Todas las hermandades, lo que son las agrupaciones parroquiales y todo el colectivo que el auge que está cogiendo la Semana Santa. El auge que está cogiendo la Semana Santa de Ubrique ahora mismo es una de las más importantes que hay ahora mismo en la sierra. Entonces, eso turísticamente... Pues sí, ese es otro punto, que yo creo que al subir lo que es el tema de las procesiones, el tema de todo eso patrimonio, yo creo que turísticamente y comercialmente está influyendo de manera positiva en lo que es Ubrique. Entonces, yo creo que deberían de coger y apostar más por esto para darle sentido al resto de ámbitos. Sí, puede ser que tengamos un lugar donde exponer tantísimo patrimonio cultural ubriqueño, que lo tenemos encerrado en baúles y en sitios y en armarios que no se pueden ver, y son verdaderas joyas porque vienen artesanos a hacer trabajo aquí, se le han enseñado y se quedan maravillados. Dicen que cómo pueden estar esa cantidad de obras de arte del siglo XVII, casi todas, ¿cómo pueden estar encerradas, echándose a perder, sin tenerlas expuestas al público, que son maravillas de la artesanía y la costumbre popular de aquí, de Andalucía, y que deberían estar puestas en valor, como se dice ahora, puestas en valor para que todo el mundo pueda disfrutar, no solo en Semana Santa, sino en cualquier época del año, porque nosotros tenemos patrimonio que no se le pueden poner las imágenes ya por el deterioro, porque son más pequeñas de otras imágenes, y creo que sí, que se debería hacer esto. Y vamos a ir terminando ya, y vamos a aplazar a ustedes para mañana, que tenemos el último programa este de Aires de Pasión, y le vamos a dejar con una marcha que la hemos tenido muchos años en el repertorio de la salida procesional del Jueves Santo en el encuentro, como es A Ti Manuel, que le gusta a mucha gente y todo el mundo todos los años nos la vuelven a pedir. Así que dándole las gracias a Juan Miguel López, a Cristian Barea y a José Manuel Naranjo, que es el que nos pone la música todos los días. El culpable de la selección musical es él, que viene aquí con sus comentarios y con su música. Y le dejamos a ustedes ya hasta mañana, que nos volveremos a ver otra vez a las 11 de la mañana. Hasta entonces, queden con Dios.